Al rancho del Monte Verde le dedico mi corrido para hacerle honor a un hombre que lo tiene merecido. Jaimito López se llama, un gallo muy distinguido. Se vino de Sinaloa a batallar con la vida, le favoreció la suerte, no fue en vano la partida. Es un rico ganadero, muchos le tienen envidia. Cuando Jaime anda en su tierra con sus amigos tomando, siempre un conjunto norteño o esta banda está tocando por una mujer bonita, es la que se está escuchando. Le dice Eduardo su hermano, yo nunca te fallaré, el día que se te ofrezca contigo me moriré, el que te falte al respeto al infierno mandaré. En un marqués muy bonito lo ven por la carretera, que no tienta el pavimento, manejando a su manera. Jaimito López ya sabe que un día la muerte lo espera. Los hombres se reconocen por su valor y nobleza, son Jaime López y Eduardo, y lo digo con grandeza, sin olvidar al plateado, hombre de mucha cabeza. Ya me despido de todos, ya les canté a mi manera, en el rancho me